Mari-mari pukuje, mari-mari pufucha, mari-mari wechekeche, mari-mari pichikeche, mari-mari puen. Nosotros simplemente estamos juntando con el alma los aspectos de la cultura de nuestro pueblo, no solamente la mapuche, sino de todos los grupos. Puede ser que cambiemos. Pachantu guiño y huele bueno. Chacuibi, epufilumon equehui. Ten, ten. No me hablen, no me pregunten. Entonces escuchen. Kai, kai. Nien go, nien laufu, nien lapken. Quiantel y turmeit niftao el chant faque epucuibi nien meu. Mira que cuenta los antiguos una gran historia. De los grandes nehuenes de la tierra y del mar. Ten, ten y kai, kai, así se hacían llamar. El amagui de lapken y mira por todo lugar. Los abuelos que lo buscaban la tranquilidad. Ellos mantenían el equilibrio espiritual. Pero poyine kayan, poyine kayan. Pitu finga, pitu finga. Yirumen mongen meu. Yirumen mongen meu. Poyine kayan, poyine kayan. Pitu finga. Mampli la muen. Mampli pedi. A veces, en las azules noches del sur, a mi puerta llega el agónico canto vegetal de Nahuel Tagle. No sé si es cuando agita sus ramas, protestando porque le han arrancado los ojos, o en el momento en que desangra sus ríos por el mutilamiento de sus brazos. Se rompe mi alma en mi angustiado canto de pehuen, y voces antiguas acuden a mi puerta, pero solo yo entiendo sus lenguas, que frías de miedo surcan la selva para morir en ella, mientras en mis ojos se pierden las últimas estrellas. Graciela Guinao, Nahuel Futá. La minería en estas tierras, negocio para pocos, destrucción para todos. Bueno, bueno. Mari-mari, la manengan, peñengan. Machi anta ta taule tu indat pa. Ta chau ta kapai yu fe imu ta konpa indat pa. Ta kema pu ta kapai imu ta sawi indat pa. Machi ta kapai yu kam da bompa indat pa. Ta kui. Pshung ne ule la indat pa. Ta chau ta elue imu mongen. Imu ta fizikeli wen. Sekai. Fizikeli wen ewen rin sekato al. Fizikeli wen. Elu ini mana wen tak cakap ini muka kain ni keliwen. Elu ni ada ini mana wen. Sekarang ada ini dah elu ni tak mungkin ini tak mahu untuk apa. Mesaje yang radio pinjapi, pun mampu mewah. Weki mung, weni weni wen, weni wen. Rueda el nincun, rueda el huichal de la vida. Una voz mapuche y de un taí, en Chesungún, con esos sonidos que aprendió de la mapu y su gente. Rueda el uso con Nehuen, entre tantas amenazas huincas de la cerrazón de la guarriá. Suena el culcul para una nueva amanecida. Suena la mía en el huichol de la vida. Arauco de pie, Illapu. llamo Nicolás Aquintremán Tolpán. Porque aquí nací, cerca de mi río Biobío. Ahí tengo, ahí me nací, ahí me crié. Ahí están los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que tengo, que está en el descanso. Muerto me sacarán, menos vivo. Vivo no voy a salir, nunca. Así que esa es mi opinión que estoy dando para que me sepan para vuelta al mundo. Cheque Chinichaún dedica esta canción a nuestros peñi y la miel de la caleta Mississippi y a todos nuestros hermanos que siguen resistiendo el costo del subtumulto de Selco. Selco quiere matar al mar, su desecho en él quiere derramar, exterminando la vida natural, contaminando el entre los ríos y el mar. Selco quiere matar al mar, su desecho en él quiere derramar, exterminando la vida natural, jamás nos prenderemos resistiendo hasta el final. Son 12 años defendiendo nuestro mar, no queremos que venga Selco a contaminarnos. Al duco esperando la cancha, queremos un mar limpio donde poder pescar y alimentar a nuestra familia, darle sustento, que el mar tenga futuro y no lo mate Selco. No permitas esto, no vendas lo nuestro, mira que los cobardes ya lo están haciendo. Entre huellos traidores actúan como mercenarios, sicarios, perros de Selco. Los jueces, los bajos que están confabulados y el gobierno hace silencio para quedar bien parado. Están todos contrados y armados para atacar. Lo vendido ya vendieron su derecho a pescar. El mar se defiende, el mar no se vende, no le pertenece, es de nuestra gente. Cuando hayan matado toda vida natural, aquí los quiero ver comiendo del mierdal, pescando caca, bañándose en orines. Volver atrás no se va a poder, muy tarde para arrepentirse. Date cuenta ahora, es el momento, alza la voz y muestra tu descontento. Unamos juntos fuerzas y cambiemos esto. De nuestro mar queremos volver. Mamá, nos para el sindicato de traidores y yanaconas vendidos que transaron su dignidad con migajas echando el mar al olvido. La anciana, anciano, doncella y joven de la tierra de arriba, en vuestro azul se regocija en mi sangre.